quedé triste cuando supe la verdad, que tú ya no me quieres. Quedé triste porque tienes a alguien más y que su amor prefieres. Eso pasa en el amor, siendo un hombre fiel. De cruel manera me jugaste esta traición. Eso pasa en el amor, qué triste soledad, cuando le entregas todo a una mujer. Quedé triste al recordar tu falso amor, qué fácil me olvidaste. Quedé triste porque tarde comprendí que un daño me causaste. Eso pasa en el amor, siendo un hombre fiel. De cruel manera me jugaste esta traición. Eso pasa en el amor, qué triste soledad, cuando le entregas todo a una mujer. Quedé triste cuando supe la verdad.